Ahí ya estamos acá tomando unos mates porque es momento de agarrar los diarios de papel. Nada de esta cosa moderna de los portales de internet, no, no, no. El viejo y querido diario de papel para ver qué nos cuentan las tapas, ¿no, Juan Carlos? Bien, vamos a eso. Como les decía, el Clarín pone en portada a Villarruel, que no es un personaje en principio central de este episodio de Españuolo. Sin embargo, la primer palabra es Villarruel. Habló en medio del escándalo y ella dijo que es un momento difícil y confuso. Decíamos que ella también se está cuidando porque esto de difícil y confuso no es muy, pero muy moderado, ¿no es cierto? Muy prudente. Ahora, hemos visto algunas fotos de ella con los protagonistas del escándalo, ¿no? Sí, que había ahí una relación bastante confiante. Acá hay una cosa extraña que trato de explicármela políticamente y no termino de sacarla. Resulta que en la bajada de Clarín dice, el jefe dice que ella fue quien presentó a Españuolo, el jefe de gabinete, perdón. Ella fue quien le presentó a Españuolo a Milei. Mirá. Pero en el editorial de Kirchbaum dice, textual, a Españuolo lo introdujo Esper. Usted fíjese que el diario dice dos cosas totalmente distintas. Claro. En la bajada y después el editorial es del director del diario. ¿Lo introdujo Villarroel o lo introdujo Esper? Creo que expresa ahí una lucha intestina, porque lo de Esper es el primer candidato a la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea que ahí hay una cuestión notoria. Por supuesto, no puede eludir negocios sucios a corazón abierto, dice el Clarín, y el gobierno aún no tiene una estrategia. Dice que está en una situación de gran desconcierto. Pero Kirchner sugiere que el verdadero cerebro fue Caputo. Se juega en definitiva Kirchner. ¿Cuál de los Caputo? Porque tenemos un clan. ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago Caputo. Santiago Caputo, sí. Bien. El más jovencito, digamos, sí, no sí, Toto. Efectivamente, el más joven, sí. Como le dicen el mono tributista, estoy hablando del mismo, ¿no? Claro, porque el mono tributista. Sí. En definitiva, da vuelta, pero Kirchner dice que que la lógica es que fue Santiago Caputo. Bueno, perdón que te interrumpo, Juan Carlos, pero un poco la estrategia me parecería ser de tratar de operación a todo esto, ¿no? Porque están saliendo algunos actores principales a decir esto es una operación de los K. Algunos intentaron de que es una operación de los K. Que es una operación. Claro. Que es una operación es probable. Lo que el hecho es que hay coima, el hecho es que hay corrupción. Después. Claro. Hay todas las disquisiciones sobre quién lo motoriza. Finalmente, lo que dice el Clarín, los celulares pueden provocar una hecatombe. ¡Apa! ¿No? Porque es un juez que no es tan manipuleable y no se sabe este Españuolo qué va a hacer. La palabra nomás. El único problema es que en medio de la hecatombe estamos los argentinos. Vamos a las víctimas. No, pero habla de una hecatombe del gobierno, dice, ¿no? Bueno, y el Clarín tiene una gran foto de los Pumas. Eso lo ponen todos. Ah, le ganaron a los Pumas. Más grande de los Pumas que de San Lorenzo que llegó a... Sí, más grande, de los Pumas que de San Lorenzo. Y todavía más grande que el golazo de María, ¿no? Qué lindo bueno, gol, por el triunfo ante los neozelandeses, ante los Oblocks. Mira, ¿no? Esta vez que no canté yo, ganaron. Se ve que era eso, ¿viste? No te van a llamar más. Dice, ordenan abrir los celulares de Españuolo y analizan datos de las licitaciones. O sea, se mete en el tema de las licitaciones, en el tema de la guita, que sería el motivo de la corrupción. Y Liotti, uno de sus principales analistas domingueros, dice, esta ha sido una semana tremenda, varias capas de problemas, denomina problemas, sin ninguna capacidad de resolución para el gobierno, y hay una inestabilidad económica también irresuelta. Zonas oscuras, un gobierno que está en shock. Pérdida de dinámica legislativa que lo lleva a derrotas sistemáticas una tras otra. Si no hubieran elecciones, en dos meses el gobierno estaría en una crisis terminal, dice Liotti, ¿no? Hay crisis terminal. Wow. Sí. Hecatombe. Sí, por eso. Como que hay una crisis de gobernabilidad, ¿no? Con todos estos componentes que realmente ya tiene entidad, ¿no? Les pregunto, ¿alguien vio al presidente en Rosario? ¿Vio la filmación, la cara, la transpiración que tenía? No, no lo vi. No, fue bochornoso. Era un acto de verdad, y aparte nos explicó Sí. Yo no soy economista, soy sociólogo, pero ya un poco sabemos cómo era el tema de los intereses. Sí, estábamos muy interesados en la tasa de interés. No, pero la vergüenza es que ahí había gente que lo aplaudía. Sí, sí. Mm. Ya, no, como creo que ya pasó lo aplauden el despacito, ¿viste? Antes lo aplaudían con una... Lo aplauden despacito porque están en los negocios, ¿no? Y están en los negocios y lo van a seguir aplaudiendo. Y lo de Sturzenegger, con el presidente de la Cámara de Comercio en la reunión de las Américas. Sí, sácame la cautelar, le dijo. Y el otro le dijo, no. Bárbaro. Sí, sí, sí. Eso es más, denota más crisis de gobierno que cualquier otra cosa, enfrentar... No, al que se supone. Sí, igual es poderoso. Raro que salgan a hablar al otro día y que no mencionen absolutamente nada. Karina también eso, estuvo en un eso acto hablando. Se habla de desconcierto, no saben lo que hacer, por eso no salen a hablar. Para terminar con La Nación, dice tensiones con los bancos también. Mm. Y al interior del equipo económico, el Banco Central y Milei. Hay una crisis también en todo ese mundo. Y agrega, no hay antecedentes. Nunca se registró que el Congreso... En las últimas décadas, que las cámaras sesionen tan frecuentemente a 2 meses de las elecciones. También acá, en La Nación, foto de los Pumas. Y para ir terminando, vamos a página 12, que pone ni un pelo de sonsos, de sonsos en plural, efectivamente, en la que aparecen las dos caras de Españolo y de Sturzenegger, las dos caras mostrando su calvicie. Y bueno, denunciando que están en un estado de furia. ¿Cuántas peladas que se ven ahí en la tapa de página 12? Pero, bueno, pero se las traen estos tipos. Dice que hay una bronca con Sturzenegger porque desarmó todos los organismos de control. Una bronca de Españolo, ojo. Y después, página 12, ¿a dónde tengo acá? Página 12, la intervención de Sturzenegger que desarmó todos los controles, dice que todos los medios del mundo están comentando esta situación de corrupción, es probable, ¿no? Porque es una cosa muy grotesca y muy grande, involucra al presidente y a... Claro, para mostrar que no es de cabotaje, sí. Sí, sí, el empresariado, lo que decíamos recién, lo apoya, pero cada vez lo ve cada vez más corrupto. En Rosario, en la Bolsa de Comercio, transmite que los empresarios dicen que son desaforados con la plata, por lo bajo. Semana negra en el Congreso, dice página 12, descomposición de las alianzas en el Parlamento, también, le votan en contra desprendimientos de todos los bloques, inclusive 5 del PRO, el referí cordobés, ¿cómo se llamaba? Baldassi. También, es un compañero ahora, Baldassi. Y de Rom... No, pero que hablando de compañeros, ahora, de Loredo... Acaba de votar. Sí, sí. El que lloraba, claro. Sí, sí, que lloraba. Increíble. Sentate a dar quórum, le dice bueno, el colectivero. Y tiempo, para no olvidar a tiempo, titula Coismas Gate, el gobierno en shock, ¿no es cierto? O sea, efectivamente... Perdón que pregunte, pero sabes que mi favorito perfil no... Me olvidé, porque no tuve tiempo, no, pero tenés razón. Y por supuesto, todos hablan de Di María, che. Golazo y triunfo en Cañón. Hace mucho. Para opacar el triunfo de San Lorenzo. Hace mucho que no veo un tiro libre tan maravilloso como el que hizo este muchacho. Qué lindo el fideíto, le mandamos un beso grande. Bueno, excelente las tapas, Juan Carlos, la verdad. Sí. Una semana bastante complicada entonces para el gobierno.